este momento de hablar a mi pensamiento. Morenita idolatrada, oye el ruego de mi voz. En tu estuche de recuerdos, entre cartas olvidadas, entre flores y pañuelos, debe estar mi corazón. Si algún día tú lo buscaras y por suerte lo encontraras, no lo dejes olvidado, dale un poco de calor, pero dile que lloraba por habértelo entregado. No podrá volver conmigo porque es prueba de un Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde. Bienvenidos al 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad. Estamos ya en el emparrillado de los halcones con el respaldo de mi compañero Fernando Ceballos en la consola de audio de Clavijero 24, la casa de usted. Por supuesto, también la casa de Radio Universidad Veracruzana. Coach Marco Murrieta, todavía sigue viviendo la pasión de la fiesta de ayer. Muy buenas tardes. Sí, bueno, pues para empezar la semana bastante bien hablando de fútbol americano, que es lo que nos gusta, nos apasiona. Y pues efectivamente todavía con el juego de ayer que pues solamente reafirma lo que ya muchos han estado comentando desde hace mucho tiempo, que los Patriotas de Nueva Inglaterra, pues nos guste o no nos guste, nos parezca o no, son la dinastía. ¿Por qué no? No, bueno, es que es un equipo. Ahora sí que o le vas o lo odias, ¿no? Sí. Y pues parte de eso, yo creo que también parte del hecho de que precisamente son muy ganadores, ¿no? Han sido muy ganadores y que ya es una dinastía, ¿no? ¿Y se impone? Este dueto, sobre todo de Bill Belichick, el coach, y Tom Brady, ¿no? Como quarterback. Claro. Que pues también ya o sea, Brady se corona también como el mejor quarterback, yo creo que de la historia, ¿no? Ahí hay muchos debates, dicen que no, porque pues antes, por ejemplo, comparan mucho con Joe Montana y dicen que no, porque Montana jugaba con otras reglas, no había tanta protección al quarterback, etcétera. Pero bueno, o sea, lo que es innegable es que Tom Brady pues es un fuera de serie, ¿no? Los números. Seis anillos de supertazón, tiene 41 años y sigue jugando a un nivel impresionante. Y aunque le quitan piezas, le traen jugadores, etcétera, sigue teniendo muy buen nivel. Y bueno, pues hace historia. Es el único quarterback que ha ganado 6 anillos de supertazón. No hay otro. Él nada más, ¿no? Carlos Illeses Vandala, ¿cómo estás, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos que gustan del deporte y especialmente del fútbol americano? Pues un placer saludarlos esta tarde de febrero, el primer programa de febrero. Y también con lo del fútbol americano, un deporte que entre más lo vas conociendo en su táctica, en su técnica, más te enamoras de él. Y ayer lo que se vio pues fue justamente lo que decía Marco Murrieta, un cierre de una campaña espectacular con Tom Brady. 6 anillos, no nadie más. Hay quienes tienen 6 campeonatos, pero como equipo. Integrando jugadores que están en varios equipos, pero sí, no como quarterback. Sí, sí. Ahora, a ver, Coach Marco Morita, solamente tuve la oportunidad de ver parte de este juego, pero el momento que ya están ganando 3-0, hay un fallo en un gol de campo, se queda afuera, se quedó la actividad, pero el señor Brady toma el balón y parece que flota, o sea, toma el balón, no le importa quién esté a su lado, quién esté gritando, quién esté penetrando, él está concentrado al 100% en la jugada que está mandando. Estoy en lo correcto, porque lo veo y no le preocupa como otros quarterbacks que están buscando si están cubiertos, si no están cubiertos, si van a presionar, si hay alguna penetración. Él no se ocupa de nada más que de entregar la pelota. Así es. Bueno, pues es que ahí es lo que habla un poco de por qué es un fuera de serie, ¿no? Finalmente también, bueno, ya toda la experiencia que tiene. Y bueno, pues ahí un dato interesante fue que la línea ofensiva de los Patriotas no permitió capturas en toda la postemporada. Solamente hasta el Super Bowl lo lograron capturar a Tom Brady. Entonces también habla del buen trabajo que hizo la unidad. Y precisamente que eso le ayuda mucho a ese tipo de confianza de la que habla de Brady. No sabe que lo protegen muy bien o que lo estaban protegiendo muy bien. Y pues, si no le llegas, pues te va a despedazar. Así de fácil, ¿no? Sí. Y yo creo que también, independientemente del juego que dieron, que pues a mucha gente no le gustó, ¿no? No fue muy espectacular. De hecho, es de los que menos, de los juegos que menos puntos han hecho en un supertazón. Yo creo que la parte del coacheo fue muy, muy importante. Ahí se vio también por qué Bill Belichick es lo que es como entrenador. Realmente, la parte de la estrategia, o sea, ahora sí que el duelo de coacheo se los comieron completamente los Patriotas al staff de los Rams, la verdad. Ahí se vio, ¿no? Como desde los ajustes que hicieron a la mitad, o sea, después de la primera mitad, cómo empezaron a mover la pelota, todo lo que los esquemas que empezaron a cambiar. Y por el otro lado, pues se vio la inoperancia, ¿no? De parte de la ofensiva de los Rams. ¿No? Sí, claro, por eso le digo, o sea, mucha buena parte fue el trabajo de los coaches, del coacheo, los ajustes que le hacen, el scout que le trabajaron a los Rams y que nunca pudieron, ¿no? Por ejemplo, la línea ofensiva de los Rams, que fue nombrada la línea ofensiva del año, a ella le costó muchísimo trabajo con todos los frentes, los cruces y todo lo que le hicieron. Lograr puntos. La defensiva de los frontales defensivos de Nueva Inglaterra, pues en una mitad ya habían aceptado 3 capturas, ¿no? El quarterback también se ve que le pesó un poco esa situación, pero bueno, pues a ver, ahí está el sexto anillo ya. Yo veo el trabajo del quarterback de los Patriotas y creo que es un trabajo que vale la pena, o sea, que el boleto lo vale, vaya, el hecho de verlo ahí, controlar la acción, que le estén haciendo una cobertura extraordinaria. Dices, no hubo muchos puntos, pues entonces la estrategia está funcionando, está controlando, está generando lo que él quiere. Logró 3 puntitos, ahí se lo llevó. Y caes en la desesperación con tal de revertir esa ventaja de los 3 puntos. Así es, y bueno, pues es que también en un juego, o sea, cuando hay juegos así de cerrados, pues obviamente un error es el que te mata, y es lo que le pasó a los Rams, ¿no? Cuando tuvieron la oportunidad de acercarse para empatar el partido, primero se le cae el pase de las manos al receptor y a la siguiente jugada les interceptan. Y eso significó, bueno, pues debacle. La debacle ya, ¿no? No tuvieron capacidad de reacción en ese momento el equipo de los Rams. La defensiva jugó bastante bien, pues los mantuvo en el partido durante, pues, tres cuartos y cachito. Pero, pues, sí, a la ofensiva fue donde tuvieron muchos más problemas, ¿no? Aquí le hago una pregunta. Usted hizo, a través de Inercia Deportiva, varias intervenciones en redes sociales. Así es. En ese momento, ¿qué presagiaban para este partido? Bueno, yo, precisamente en las cápsulas yo mencionaba eso, que yo veía que los Patriotas llegaban en mejor momento al Super Bowl. Llegaban como un equipo más embalado. Y, pues, algo que a mí la verdad sí me gusta de ese equipo es que ellos salen a ganar los partidos. No salen a especular, ¿no? fueron a Kansas y en Kansas pues tenían todo en contra y salieron con la victoria. A San Diego le pasaron por... a los cargadores de Los Ángeles ahora también les pasaron por encima. O sea, es un equipo que es muy contundente, que no especulan, sino que ellos salen a ganar como sea y contra quien sea, ¿no? Entonces eso se veía en todos los partidos que se jugaron. Ellos fueron el equipo más contundente. Y por eso, así mismo lo demostraron ayer, ¿no? Carlos, ¿y por esa actitud los equipos pueden ser odiados? ¿No pueden ser reconocidos? Pues sí, claro que por lo, la gente que te va a amar te va a odiar por lo mismo. ¿Pero por qué? Pues, sí, porque la antítesis del deporte, ¿no? Yo lo veo. Una persona que está consiguiendo su sexto anillo en el máximo evento del fútbol americano mundial no puede decir que no te gustó el juego, güey. Al ¿te contrario. Sabes la fábula de la luciérnaga y el sapo? Sí, cuando claro. Lo aplasta. ¿Por qué me aplasta, sapito? Porque brillas. Así es. Así es. O sea, hay gente que el triunfo del de enfrente no le gusta. No le gusta y por eso va a ser odiado. Pero hay gente que es que tomó desde el 2000, ¿no? Que empiezan los patriotas a levantar. Hay una historia también muy especial con el equipo de Patriotas que la hace afectiva, pues, a sus seguidores. Y que por eso mismo están enamorados del equipo. Y si les das campeonatos... Pues mucho más, ¿no? Pero los rivales no van a estar muy enamorados de Patriotas, vaya. Bueno, tendrán que hacer lo que dice el coach, concentrarse, saber operar, planear, generar. Vas a competir con algo que tú sabes también hacer, ¿no? Sí, claro, claro que sí, en ese... Y sumado a esa situación, también hay críticas con el que el espectáculo de medio tiempo tampoco le salió muy ad hoc a la gente. No, tal vez a los que estaban ahí, pero los que estaban fuera no les gustó, vaya. Es que en gusto se rompen géneros, ¿no? Perdón que interrumpa, pero aquí también la cuestión que entra, pues, es la de la afición, ¿no? Pues, obviamente, los aficionados a otros equipos, pues, no quieren que sigan ganando ellos, ¿no? Quieren que gane su equipo, ¿no? O sea, y es parte del deporte, es la rivalidad deportiva. Ahora entiendo por qué Cruz Azul no gana. Táctica y estratégicamente tendrán que implementar algo. ¿Cómo resumiría el coach Marco Murrieta el Super Bowl de ayer domingo? Híjole, pues, la verdad es que podría decir que tenía tiempo que no veía yo un juego así de cerrado, pero al mismo tiempo también fue un poco, fue poco espectacular. Muy, muy medido, muy, sí, muy mecanizado. Demasiado. Yo pensaba o esperábamos ver que fuera un poco más explosivo, ¿no? Los ataques tanto de los Rams, que pues realmente les costó mucho trabajo. Y pues los Patriotas que salieron a hacer su juego y le salió, ¿no? A mí me gustó mucho cómo jugó Julian Edelman, que fue el jugador más valioso. A pesar de que no anotó, pero le ayudó muchísimo a su equipo. O sea, recepciones muy importantes en momentos... oportunos. Oportunos, exactamente. Y bueno, pues, creo que ahí también lo que decían del medio tiempo, pues, un poco deslucido, aunque también tendré que decir, ¿no? Bueno, la NFL también hace esto porque quieren también acaparar otros mercados. Pues, o sea, finalmente el mercado... Generar una variedad de espectáculos. Exactamente, ¿no? Este medio tiempo, pues, fue encaminado mucho más a que las mujeres vieran el juego, ¿no? Que vieran a Maroon 5 y a Adam Levine, que fue el protagonista, ¿no? Y pudo ser un complemento importante, ¿no? Así es. Deporte varonil, atracción femenina. Exactamente, sí. Lo que le digo, o sea, pues, ellos siempre quieren acaparar otros mercados, llegar a otros públicos. Y eso, pues, es muy bueno, ¿no? Ahí, también yo creo que es algo bastante complicado superar el show de medio tiempo del Super Bowl. O sea, pues ha pasado desde gente como Michael Jackson, sí. Que estuvo en ese... Que para mi gusto es el mejor de toda la historia. Recuerdo que fue el primer medio tiempo del Super Bowl que vi ya así bien. Que fue en el estadio de Pasadena. Y que cuando estaba afuera y apareció adentro, sí. Que la magia... Bueno, los efectos visuales y todo eso... se los hizo David Copperfield en ese momento. Ha estado pues bandas como los Rolling Stones. Ha estado The Who. Ha estado Paul McCartney. También uno muy bueno de tiempos recientes. El de los Black Eyed Peas. El de Coldplay también en San Francisco. O sea, pues no es poca cosa estar en una ese, competencia. Sí, claro, en ese medio tiempo, ¿no? Sí, es un reto bastante grande. Aunque bueno, pues ahí a la gente no a todos los puedes tener contentos. Pero no dijo cómo lo calificaba, así. Ah, bueno, a mí pues me pareció un buen juego, le digo, se me hizo interesante la parte del coacheo, porque yo pude notar eso, yo me quedo con eso, de que realmente el staff de Patriotas encabezados por Belichick se comieron por completo al... ¿Eso enseña a quien como usted trabaja con equipos de fútbol americano? Sí, por supuesto, claro. ¿Se puede replicar en algún momento esa enseñanza? Sí, claro que sí. Digo, siempre debe de hacerse a los niveles que corresponde, pero pues es que hay, por ejemplo, algo que también tiene mucho... algo que hay que destacar mucho es como Belichick, aunque sus entrenadores se van porque les ofrecen trabajos o se van a otros equipos contratados como head coaches o lo que sea, pero él es mentor de muchos entrenadores. O sea, que los deja llegar ahí, que los deja empezar a ser coordinadores. Sí, claro. Como en su momento también lo formaron a él, ¿no? Y pues es toda una filosofía. O sea, él tiene su método, tiene su estilo y pues ahí está completamente respaldado, ¿no? Con esos 6 campeonatos en estos últimos 15 años. ¿Y qué va a pasar con ese número 12 de los Patriotas? Esa es una buena pregunta porque... yo lo pondría así. ¿Qué es lo que va a pasar con los Patriotas cuando el número 12 ya no esté? Porque ya está cerca de... Pues él dice que quiere jugar... uno de los jugadores, de los quarterbacks más longevos que yo recuerde es Warren Moon, que se retiró de 44 años. Todavía a los 44 jugó. Entonces, pues si Brady quiere romper alguna otra marca, tendría que romper esa. Y pues él dice que quiere jugar hasta los 45. Que al paso que va, pues digo, finalmente él no es un quarterback que esté tan golpeado. Y pues lo estamos viendo, o sea, tiene 41 años y pues es el quarterback campeón. Así de sencillo, ¿no? Nada más. Entonces, pues ahí yo creo que tendríamos que ponernos como a analizar qué es lo que va a ser de los Patriotas después de la era de Tom Brady. Porque, digo, eso es obvio, ¿no? Que en algún punto se va a acabar. ¿Y estarán preparando a alguien más? Pues es que ahí no puede ser así. No, porque pues los quarterbacks que tienen de reemplazo, por ejemplo, los que estaban el año pasado en Nueva Inglaterra, ya no están, no estuvieron este año, ¿no? Emigró. Sí, Garoppolo se fue a San Francisco, que era el quarterback número 2. Y entonces no puedes decir que vas a trabajar a alguien para que sea el reemplazo, ¿no? A lo mejor ya, pues no sé si de veras va a seguir jugando, no sé, a lo mejor en 2 años. Ahora sí tengan que reclutar a alguien en el draft para que sea su quarterback del futuro o algo así, ¿no? Bueno, entonces el número 2 estará interrogante todavía. ¿Y qué tenemos de Halcones de la Universidad Veracruzana, coach Marco Morgueta? Bueno, pues ya estamos ya a un mes de que empiece la temporada intermedia y pues ya también se definió el calendario. La temporada va a empezar el próximo sábado 2 de marzo y precisamente vamos a empezar a abrir la temporada en contra de los Raiders de Querétaro. Esa va a ser la jornada número 1. Vamos a estar ubicados en la conferencia 2 blanca. Y nuestro primer juego será en casa. Para la segunda semana, que es el sábado 9 de marzo, vamos a descansar. Ese fin de semana tendremos descanso. Después la tercera jornada es el 16 de marzo. Y vamos a ir a la Universidad Autónoma de Chapingo en contra de los Toros Salvajes. Ese juego está pactado a las 10 de la mañana del sábado. Posteriormente, la jornada número 4, que es el 23 de marzo. Los Halcones estarán recibiendo a los Correcaminos de Ciudad Victoria. Eso durante la cuarta jornada. La quinta jornada, que es el sábado 30. Nos toca salir otra vez. Vamos al Casco de Santo Tomás a enfrentar a los Búhos del Instituto Politécnico Nacional. Después, la sexta jornada, que es el sábado 6 de abril, nos toca visitar a los Frailes de la Universidad del Tepeyac. Y en la séptima jornada volvemos aquí a casa, al Campo de los Sueños, el 13 de abril, después también del receso de Semana Santa. Y recibimos a los Lobos BUAP. Y ya, bueno, pues las semifinales están programadas para el 20 de abril. Y la final está programada para el 27 de abril. Seis juegos. Ese es el calendario. Así es, 6 juegos. tres locales, tres visitas. Y bueno, pues ya estamos pues trabajando, ¿no? Con los chavos que están ahí ya en el campo desde enero, que regresamos después de las vacaciones decembrinas y pues ahora sí ya preparar todo lo que respecta ya al inicio de la temporada, que está un mes, ¿no? Marco, ¿son 5 partidos en marzo? Sí. Da para 5 partidos en el mes de marzo. Hasta el 30 cierre, ¿no? Así es. Sí. ¿En qué horario estarán jugando como locales aquí en la universidad? A las 7 de la noche, el horario normal. Uh-huh. No solamente Liga Mayor va a jugar a las 7 de la noche, también la intermedia. Sí, intermedia sí. Ya los juveniles, bueno, ellos generalmente juegan los domingos al mediodía. Y pues los infantiles también juegan por la mañana y mediodía, sábados y domingos. Excelente. ¿Cómo está el equipo de intermedia? ¿Cómo se preparó? Bueno, pues estamos trabajando. Este año igual, tenemos muchos chavos que son novatos. Entonces estamos ahí todavía en ese proceso de reconstrucción y de adaptación también. Afortunadamente hay algunos chavos que no jugaron el año pasado, que ahorita están regresando. Y algunos que están llegando de otros equipos de aquí de la ciudad. Y bueno, pues que se están acomodando también al sistema, que lo están aprendiendo. Y pues estamos ahí trabajando con todos ellos, ¿no? Pues interesante, se menciona el calendario de juegos que tendrá la Universidad Veracruzana. Y por supuesto la invitación al público que nos escucha para que esté presente en horario de 7 de la noche. Un horario que... es agradable para la gente que labora durante toda la tarde y también para los jóvenes que estudian estar presentes en el campo de los sueños. Estamos a menos de un mes entonces. Sí. A menos de un mes para que esto ya se ponga en activo. ¿Qué corresponde hacer para el equipo de intermedia de aquí a 30 días para cuando tienen su primer compromiso en casa? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en la cuestión del sistema. Eso tiene que ser una de las prioridades, que todos los jugadores se sepan bien lo que se va a jugar, ¿no? Entre mejor se conozca el sistema, pues más fácil va a ser que nosotros podamos tener buenos partidos. Yo creo que la adaptación, incluso de los chavos, como les digo, hay algunos que no estaban en el equipo, que vienen de otros lados, etcétera. Entonces también tienen que agarrar ese ritmo ya como equipo, como unidades, ¿no? Tanto a la ofensiva como a la defensiva. Y pues también tenemos que trabajar en la parte de, por así decirlo, de la parte de la unión del equipo, ¿no? Yo creo que ahí va bastante bien, pero pues sí tenemos que reforzar esos tres rubros, yo creo. Este equipo intermedia se le presta mucha atención porque es un paso abajo de Liga Mayor. Así es, sí, pues es la antesala de Liga Mayor. Aunque, pues también ahí luego pasa, o sea, hay situaciones que son un poco, como particulares, ¿no? A pesar de que, bueno, pues muchos vienen de juvenil, hay algunos chavos que, pues en juvenil todavía están en la preparatoria y ya para subir intermedia entran a la universidad, entonces, pues hay algunos que ya no estudian aquí, que se van a estudiar a otro lado, ¿no? Por ejemplo. O chavos que deciden dejar de jugar, ¿no? Claro. Porque ya entraron a la universidad o lo que sea. Entonces, pues, de repente no suben tantos como quisiéramos. Ahí lo mismo pasa, en intermedia. De repente hay chavos que, pues, ya no se avientan a jugar Liga Mayor. Por el reto, ¿no? José Luis Quiroz Bustamante nos platicó que en este proceso de preparación, tanto de intermedia como de Liga Mayor, habría una vinculación con un gimnasio de CrossFit con la intención de romper un poco la situación o no saturarse tanto de fútbol americano, pero sí de generar una actitud de más destreza, más fortaleza y más habilidad. Sí, claro. Lo del CrossFit también se trabajó el año pasado con el equipo de Liga Mayor. Ellos estuvieron trabajando esa parte precisamente para lo que mencionan, ¿no? Pues ya cuando empiezas la pretemporada de Liga Mayor, ya ahora sí que no dejas de ver fútbol, claro, durante 5 o 6 meses. Entonces, bueno, pues ellos tenían la oportunidad de ir a otro espacio, de ir a un espacio donde también se generaba otro tipo de competencia. Incluso, bueno, pues ahí el coach del CrossFit, pues le gustaba mucho que fueran ellos, ¿no? Porque como ya tienen la técnica, muchos de ellos que pues ahí ha hecho un gran trabajo el profe Conrado Jiménez, yeah. Ya ellos ya conocían las técnicas para hacer los movimientos de halterofilia y demás. Entonces eso también les generaba otro tipo de competencia, les digo, con la gente que iba ahí a ese espacio de CrossFit. En el caso, bueno, de intermedio, ya en este punto, pues esa parte ya no aplica porque ellos ya están a un paso de la temporada. Competencia. ¿No? Exactamente, ya será Liga Mayor. Incluso, bueno, pues ahí también hay otras ideas que probablemente podamos, o espero que se puedan llevar a cabo, en la que los chavos también se involucren a hacer otro tipo de actividades deportivas en la cuestión de Liga Mayor, para que se distraigan un poquito como del fútbol. Obviamente va encaminado hacia a que haya un buen desempeño de ellos cuando llegue la etapa de competencia, ¿no? Y también eso es lo que se les ha mencionado ya en las juntas que hemos tenido con los jugadores por unidades, pues que debe de ser una mejor preparación para este año. Y con respecto a femenil, ¿qué hay en puerta? Bueno, pues las niñas ya están trabajando. Están entrenando ahorita martes y jueves de 8 a 10 de la noche. Ahí, pues todavía la convocatoria está abierta. Las niñas chavas que quieran participar pueden acercarse. Ahí en el campo de béisbol es donde se llevan a cabo los entrenamientos y ahí las atenderán. A estas alturas, Marco, ¿para intermedia todavía pudieran llegar elementos? Sí, pero tendría que ser ya esta semana, ya. Porque como también ya el registro ya está por cerrarse. Y pues ya, después de que se registran en la liga, pues ya, difícilmente podrían integrarse.